Siguiendo la leyenda con los pies sobre la tierra, nubes de humo y en la mano una cerveza, como fieros caminantes, siempre hacia adelante, dejando adverso al agresor opuesto. Comienza la lucha y no nos pueden parar. Rastafari, wow, Rastaman. Junta representa raza blanca, raza negra, indios rasta sobre toda esta tierra. Rasta es aquel que todos sus derechos viene a proteger. Rasta es aquel, el guerrero que lucha contra lo que le pueda ofender. Sabiduría de la pura, como ninguna, la misión Rastafari, pura y segura. Hierba la fuma y empieza a analizar el movimiento y disfrutar el momento. Rastaman defiende su pueblo de la opresión. Desde Etiopía ha venido a dejar su legado, y como buen soldado nunca ha parado. Va luchando pacíficamente, sus cadenas ha soltado. Va predicando paz, amor y armonía a los hermanos. Espíritu Rastaman siempre libre será. Oh, Rastafari, oh Rastaman. Oh Rastafari. Hoy como ayer, el simple cambio así voy dando, pensando pacífico y raza, buena energía va probando. Guerrero ancestral, como soldado búfalo, luna verde que entre humo se revuelve. Su sabiduría emplea y muestra el corazón. Rastafari, Rastaman, vida natural y el destino, manejar el ritmo. Blanca arena irradiando el sol entre palmeras, océanos, no hay barreras, pues ya no tallan, no maltratan las cadenas. Rastaman, Rastafari, que cada uno lleva pura esa vida sincera.